continuar con nuestra serie de Levítico. ¿Cómo está resultando esta serie? O sea, espero que sea digerible, porque es muy importante, ¿no? Dijimos. La prédica de hoy la titulé Levítico, el sacrificio de Cristo que cambió el mundo. El sacrificio de Cristo que cambió el mundo. Este título es en referencia a donde apunta el amor de Dios, ¿no? En Juan 3:16 sabemos que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, que sería a todos los seres humanos que Él ha creado, ¿no? Por eso Él, por ese amor tan grande, Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, solo crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque ese amor de Dios es tan grande que pudo ofrecer ese sacrificio vivo de su propio y unigénito Hijo, para que si usted y yo, desde nuestro corazón, creemos en que así fue, nuestra sangre, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra alma es limpiada por esa sangre derramada del Cordero de Dios. De eso se trata, ¿no? Vamos a orar, a poner en manos la enseñanza de hoy ante el Señor. Señor, gracias te damos por este día. Señor, una vez más te pedimos por nuestra hermanita Evelyn, que la acaban de llevar a la Cruz Verde, Padre, para que tú obres en su cuerpo, Padre, y la fortalezcas y les des vigor, Señor. Que haya sido solo un susto, Padre, pero tú, confiamos en tu poder para que la restaures y la fortalezcas. Señor, obra en toda cada una de las almas que aquí se encuentran, Padre, para que nos lleves al entendimiento de tu palabra para ponerlo en práctica como sacrificio vivo en nuestras vidas. Señor, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos al pasaje principal de hoy, y sin lugar a dudas es Isaías 53, versículos 3 al 9. Isaías 53, versículos 3 al 9. Lo voy a leer en la traducción viviente. Dice el versículo 3: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal y fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Y me quedo con la última parte, ¿no? El Señor cargará con todos los pecados de nosotros, todos. No hay pecado, por más malo, por más perverso, por más repetitivo, por más despiadado que haya en este mundo, y los hay muchos, que Él no pueda cargar. Ese es su poder, el poder del amor. Si vemos cómo comienza este pasaje, es de suma importancia en estos tiempos que estamos viviendo. El versículo 1 en Isaías 53, siguiendo en la traducción viviente, dice: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Antes de comenzar con la narración del sacrificio vivo de Cristo, está dando aquí el profeta una introducción profética que igual estaba viviendo en sus propios tiempos el profeta Isaías. Sabemos que Isaías vivió en los tiempos de Manasés, ¿no? Aquel rey que reinó más de 50 años en Judá y que era hijo del gran rey Ezequías, pero él se desvió y se desvió en gran manera. Sacrificó a sus propios hijos al fuego de Moloc e hizo un montón de perversiones y matanzas. Decían que las calles de Jerusalén estaban llenas de sangre. O sea, podemos decir que no era muy diferente a los tiempos de ahora. Y el mensaje profético era justamente ese: que serán pocos los que crean en este plan de salvación de Dios. Que pocos, muy pocos, son los que seguirán el camino angosto que Cristo preparó para nosotros. Si vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Juan justamente cita este pasaje de Isaías 53 cuando ve la incredulidad de la gente. Él se sorprende de tanta incredulidad, porque aquí estaba el Mesías tan esperado, haciendo señales milagrosas, tremendas. Pero mucha gente permanecía en su incredulidad. Dice en Juan 12:37, voy a seguir en la NTV. 37 dice: a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en Él. La mayoría de la gente no creía. Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? También el apóstol Pablo le menciona justo antes de este famoso pasaje de Isaías 53, y lo menciona en uno de los, justo antes de uno de los versículos más citados, que más citamos en la Biblia, que es Romanos 10:17, ¿no? Y en un versículo antes, en el versículo 16 de Romanos 10, dice: sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Dios sabía, mis hermanos, que eran pocos los que creerían, que tendrían fe en su Hijo amado. Serían una pequeña manada de ovejas, no de cabritos, ¿no? Pero ese plan magnífico de salvación para toda la humanidad, por eso Juan en Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo. No dice: de tal manera Dios amó a su pequeña manada, a sus pocos escogidos, a sus predestinados. No dice eso. Es algo que debemos de reflexionar, mis hermanos. Dios amó, al griego koinés, cosmos, al mundo, o sea, en el sentido amplio de todo ser humano que Dios le dio vida. A todos nos amó. Dios amó a todos por igual cuando Cristo murió en esa cruz. No pidió venganza o maldijo al que le estaba crucificando y al que dictó sentencia de muerte y a los que se burlaban todavía en aquella cruz enfrente de él. No, él no los maldijo, sino dijo: Padre, ¿qué dijo? perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Y este dicho que nosotros conocemos de los que dijo Jesús en la cruz es tremendo, ¿no? Es de gran impacto, porque ahí se resalta el poder de Dios en el amor de Cristo. Esto significa que Dios sí valoró la relación con los hombres. No hay excusa, mis hermanos. Dios sí lo valoró y nos amó primero. Y lo demostró con acciones a lo largo de toda la historia, ¿no? Dios valora tener una relación de cercanía, de intimidad. ¿Con quién? Con todos los seres que Él creó a su imagen y semejanza. ¿Quiénes sería? Pues el ser humano. Ahora nosotros, usted, ¿valora tener una relación con Dios? ¿O está a gusto como está? Si valoramos estar en la correcta relación con nuestro Dios, con el único Dios, el Creador, el Padre, como dijimos la semana pasada, ¿no? Es necesario que sigamos la instrucción y la enseñanza que el Espíritu de Dios nos dejó a través de su palabra, la Biblia. Esto es amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Es que no hay otra forma de expresión de ese amor. Si sabemos y entendemos que ese amor fue ya demostrado en la cruz, ¿cómo amarle de otra manera? ¿Cómo amarlo a cuentagotas o en abonos? No, pues hasta aquí, Dios, pues es que yo tengo mi vida. Es que yo amo más a estas cosas, incluso a mi familia. Puedo decir, no, amo más a mi familia que a ti. ¿Qué se merece el Señor? Él dice bien claro, ¿no? Que el que me ama, que guarde mis mandamientos. Y no es porque muchos, como muchos piensan, porque ay, qué estricto que es el Señor. Todo lo lleva a seguir sus ordenanzas y mandamientos y nos dejó un montonazo ahí en la Biblia. Ay, pues qué estricto que es. No, él no entiende. Lo hace por amor, porque sabe que es la única manera que nosotros vamos a encontrar ese equilibrio que nos permite permanecer en ese estado de santidad que nos había otorgado cuando creímos en Cristo. No hay otra manera. Si hubiese otra manera, ¿usted cree que el Señor en su gran amor, inmenso amor, inagotable, no los diría? Claro que no los diría. Pero hay solamente un camino y es muy angosto. Y es el camino de permanecer en la santidad que Él nos otorgó cuando creímos. Esa santidad es necesaria, y subrayo yo necesaria, para ver a Dios. ¿Cómo dice la palabra? Porque sin santidad nadie va a ver a Dios en la vida venidera, Hebreos 12:14, ni mucho menos dijimos que puede vivir en el poder de Dios. O sea, el poder de Dios actuando en su vida. Muchos que quieren, ay, yo quiero que el poder de Dios, que la llenura del Espíritu. Hay que vivir en santidad. Vivir en santidad, mis hermanos, es amar a Dios. Dijimos, la semana pasada hablamos de algo que yo les dije que si nomás eso se les quedaba, con eso yo creo que estaba feliz yo también, ¿no? Dijimos que vivir en santidad es amar a Dios, y amar a Dios es obedecer a Dios, dice en Juan 14:15. Dice, si me aman, ¿qué? Obedezcan mis mandamientos. No dicen, si me aman, pues ya son mis hijos, son hijos del rey, pueden hacer lo que quieran. No dice eso. Dice, si me aman, guardan mis mandamientos. Eso te conviene. Con eso vas a poder caminar erguido, firme, el camino ese angosto que te puse. Estos eran los tres puntos del triángulo, no sé si ya van recordando, ¿no? Dijimos santidad, vida en obediencia y es amor. Tres puntas de ese triángulo, ¿no? Que cada uno es necesario para formar ese triángulo de perfección en la relación Dios-hombre. ¿Quién es el que siempre rompe ese equilibrio, esa relación? Pues el hombre, ¿no? Dios lo restituyó en la cruz, demostró su amor inagotable y nosotros no estamos respondiendo. Fíjense, ¿qué dijimos? Que si faltare uno, ese triángulo no puede ser formado, ¿no? Nomás sería una línea. Sí, lo entiende así, ¿no? No estoy complicando la gramática mucho, ¿no? Con la matemática, ¿no? Debemos de formar ese triángulo. Muchas veces nos olvidamos del punto de la santidad, ¿no? Colosenses 3:14, Reina Valera dice, sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahí está. El amor es una parte, es un punto, ¿no?, de ese triángulo del vínculo perfecto, o enlace, o nexo, o intermediario perfecto entre la santidad y la obediencia. En la santidad de Dios y en mi obediencia puedo encontrar ese flujo de amor que me vincula perfectamente con Dios. Deuteronomio 18:13, en Reina Valera dice, perfecto serás. Deuteronomio 18:13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Un versículo que a veces no nos gusta, porque decimos, ay Señor, eres tan exigente, pero yo sé que eres misericordioso, yo sé que tu paciencia es ilimitada, por eso, pues, ¿qué caso tiene ser perfecto? ¿Qué caso tiene aquí perfecto? La palabra perfecto se traduce en santidad, no santo, ser santo, ¿no? Como Dios. Mateo, y el Señor Jesús lo repite bien claro, ¿no? Esa de Deuteronomio 18:13, el Señor Jesús la repite en Mateo 5:48. En Mateo 5:48, seguimos en la Reina Valera, dice, sed pues vosotros perfectos, santos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, Él nos dice, ustedes como hijos del Padre se tienen que parecer al Padre. ¿Alguien no reconoce a mi hija aquí? Pues todos la reconocen, ¿no? Se parece a mí. Mi hijo se parece a mí. ¿Eh? Y yo veo aquí, por ejemplo, bueno, aquí se acaban de ir con el tema, pero sí, yo veo a muchas veces, veo a este, a David y a Abdiel, y yo digo, no se parecen a la hermana, son muy, pues se parecen, no hace falta que me digan que son sus hijos. Debemos de parecernos, ¿no? Y en ese parecernos a Dios es, valoramos el plan de salvación de Dios. ¿Valora usted que Dios se acercó primero al hombre, a usted, para que sea solamente por fe? Si lo valora, si lo valoramos, vamos a creer en verdad. Si lo valoramos, ese sacrificio de Cristo, el mundo cambiará. El mundo cambiará porque mi vida ha cambiado. Y si su vida, mi vida, en verdad cambia, entonces, poco a poco, la de nuestras familias va a empezar a cambiar. Recuerde, yo siempre lo digo, ¿no? La guerra cultural. ¿Qué es la guerra cultural? Pues la que estamos viviendo, ¿no? Ahora, ¿no? ¿En dónde se gana esa guerra cultural? En la sociedad, en las naciones, en los países. ¿En dónde usted cree que se gana esa guerra cultural? Se gana en casa, mis hermanos, en casa. Una vez el pastor Chuy decía de que un pastor dejó el pastorado para ser diputado, porque decía que él quería ganar la guerra cultural haciendo leyes buenas, cristianas. No, las leyes cristianas ya las tenemos en la Biblia. Ya las tenemos. La ideología de género, algo muy normal, ¿no? Que se enseñan abundantemente en las escuelas. La comunidad, el crecimiento, ¿no?, de la comunidad LGBTQ, ¿no? R. Se hace cada vez más grande, influyente. Sí, esa también. El aborto, mis hermanos. Fíjense que el aborto Es la pandemia de nuestra época, mis hermanos. Yo ya lo dije una vez, el aborto, según el Instituto Guttmacher, o sea, para que no digan, no, ¿dónde sacó de la Wikipedia? No, no. Según el Instituto Guttmacher, en el 2019, el aborto mató alrededor de 73 millones de personas en el mundo. Ni en la época de los cananeos, que Dios aborreció y dijo, los iba a quitar de la tierra por sus inmundicias y perversiones. Ellos, el principal era sacrificar a sus hijos en el fuego de Moloc, ¿no? O de Quemos, dependiendo el pueblo, ¿no? Nosotros estamos en algo peor, ni siquiera les damos chance de que nazcan. Juntando todas las muertes, todas las otras muertes, todas las muertes en ese mismo, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el 2019 murieron todas las muertes incluidas, de enfermedad, accidente, lo que sea, 55 millones 400 mil personas. El ser humano mató en el vientre de la madre 73 millones ese año. Más personas que todas las otras muertes juntas. ¿Usted cree que no está la ira de Dios sobre este mundo? Cuando lea Apocalipsis, ya sabe por qué va a venir todo eso. No es porque Dios es malo, sino por nuestra maldad. La guerra cultural, mis hermanos, se gana en casa. Eso es lo que venimos a hacer hoy aquí. Venimos a ganar esa guerra cultural, a reunirnos entre nosotros y empezar a compartir, ¿no?, nuestras dolencias y nuestras expectativas, lo que nos pasó, y a orar unos por otros, ¿no?, que es parte de esta guerra cultural, hermanos. Claramente la iglesia de hoy la está perdiendo. Si nosotros, nuestros propios hijos, se alejan de la Biblia y de las iglesias locales, mis hermanos, si cada vez somos menos y los que somos estamos en una fe, vamos a decirlo así, estancada. La fe, hermanos, usted sabe que no tiene límites. La fe no tiene, mueve montañas, dice el Señor Jesús. ¿Usted le cree eso? Yo sí le creo. La fe puede hacer todo, porque la fe se basa ¿en qué? En que nos aferramos al poder de Dios, y el poder de Dios es ilimitado. Amén. Por no valorar entonces, mis hermanos, la relación con Dios, el mundo está como está. La guerra cultural la está perdiendo, no solo el ser humano, sino la iglesia. Por no valorar esa relación con el Señor, que Él mismo se acercó primero y demostró su amor, nosotros lo rechazamos y decimos que no nos importa. Por no valorar el sacrificio de su unigénito Hijo en la cruz. Y muchas veces vemos que se menosprecia el sacrificio en la cruz porque no se entiende. No se entiende bien este libro de Levítico. Realmente se predica muy poco de ese. Un teólogo que basé parte de este estudio de Levítico, estudió en Inglaterra. Ahí hay muchos judíos en Inglaterra, ¿no? Y él le preguntó a sus amigos judíos si era la Shema. ¿Saben lo que es la Shema, no? O sea, el Deuteronomio 6, ¿no? Oh Israel, el Dios tuyo es uno solo, y bueno, esa es la Shema, ¿no? Y es la típica, ¿no?, que decimos, no, la Shema es los judíos, la memorizan, todos los judíos saben la Shema. Pero él le preguntó, ¿qué es lo primero que les enseñan a los niños judíos ahí en las comunidades ortodoxas o religiosas? Y la respuesta le sorprendió, ¿es la Shema? No, no, más bien desde niños les empiezan a enseñar a memorizar el libro de ¿qué? ¿Adivinen qué? Ya, Levítico, ¿no? Es el libro que les enseñan. Recordemos que los 613 mandamientos que aparecen en las Escrituras, aproximadamente un 40% está en este libro de Levítico, unos exactamente 247. Desde que nacen, el libro de Levítico es donde centran sus estudios. Tan fundamental es para estos judíos Levítico, que es por eso que quieren construir ahora el tercer templo. Porque la gente dice, ay, ¿por qué quieren construir el templo? Ay, porque son muy arquitectónicos. Quieren dejar algo para la posteridad. Debemos de verlo en el ámbito espiritual. Lo quieren construir porque quieren empezar ¿a qué? A reiniciar los sacrificios levíticos. Y hasta tienen el Instituto del Templo, que tiene muchos fondos, ¿no? Sus directivos aseguran que ya tienen todo listo para la construcción en un periodo máximo de 5 meses. Eso fue en 2017, creo que lo vi ese dicho, ¿no? Imagínense ahora, por ahí en 3 meses lo levantan. Recordemos que desde la destrucción del segundo templo, los rabinos tuvieron que inventar, y lo digo así, inventar, métodos y tradiciones alternativas, vamos, al sacrificio levítico. ¿Por qué? Porque no había templo. Al no haber templo, todo se destruye. Y uno puede decir, ah, pues ¿qué tiene que no tengan templo? Ellos tuvieron una diáspora de 1900 años. Regresaron en 1948. Y en el templo, ahí en el monte del templo, ¿qué hay? ¿Con quién se encontraron después de regresar, después de 1900 años? Se encontraron con el templo del domo del templo, ¿no? La roca, ¿cómo le dicen? El domo de la roca, perdón. La mezquita esa. Y están ahora en negociaciones para poder erigir su templo dentro de eso. O casualidad, ¿no? Que esté ahí todo el, como dice Zacarías, ¿no? Y recordemos que, fíjense bien, la maldad que causa el no entender este libro. Los judíos, al aprender desde niño, entienden esto. Dicen, ¡ay, estamos impíos, impuros! ¿Sabe que no puede ser realmente un judío, realmente fariseo, o sea, vamos a llamarlo ortodoxo? Ellos cuando ven la palabra, saben que 3 cosas ellos no pueden hacer realmente, porque no pueden hacer los sacrificios levíticos. Ellos lo saben, a menos que acepten al sacrificio de Cristo. Como no lo aceptan, ellos saben que sus oraciones, escúcheme bien, sus oraciones, su lectura de la Biblia y sus asambleas, sus reuniones, Dios las aborrece. Eso un judío ortodoxo lo sabe porque está en la Biblia. Bueno, tiene la excusa, ¿no? Ponen excusas de la Misra y pues todas las, el Talmud, y de ahí le encuentran la vuelta y ahí le están haciendo, ¿no? Pero el judío sabe que sin sacrificio levítico no hay perdón de pecado. Es imposible. Entonces, las oraciones que nosotros ahora hacemos, la lectura de la Biblia y la congregación, Dios dice que las aborrece. Recordemos que la maldad que causa el no entender este libro. ¿Qué pasó hace 2000 años? El no entender bien este libro de Levítico. Mataron al Mesías. Ahora, si nosotros no entendemos este libro correctamente, ya no podemos matar al Señor Jesús. Él ya murió una vez y para siempre. Sino, más bien, podríamos matar nuestra fe en Jesucristo. Ese es un tema. Vayamos al libro. Vayamos a la materia, vayamos al Levítico 1 para entrar en contexto. Y espero que, yo sé que es un poco duro, lo voy a leer en la Reina Valera, pero es importante, ¿no?, este tema. Versículo 3, Levítico 1. Voy a dar un ejemplo, nomás uno, en esta enseñanza, porque no da para más el tiempo, del sacrificio. Dijimos que había 5 sacrificios. El capítulo 1 está el de holocausto o ofrenda quemada, que se ofrece toda quemada, ¿no? Vamos a leerlo. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. O sea, le va a transferir su pecado. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Vaya siguiendo eso. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y los sacerdotes, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Esto que muchas veces, ¿qué hacemos? Como en el libro de Números, ¿no? Cuando empieza, y había tantos en la población y tantos de la tribu y tanto, y uno hace, y lo va pasando rápido, ¿sí o no? Y esto también, sacrificio, ay, es muy sangriento, y lo va pasando, seguimos en el 9 y nos seguimos el largo, ¿no? Pero por eso lo tuve que leer, mis hermanos. El proceso de sacrificio, vamos a ver eso hoy, no empieza cuando yo estoy enfrente del sacerdote en el templo. Comienza cuando yo he pecado, ¿sí lo entiende, no? Y estoy arrepentido de esos pecados. Ahí empieza el proceso de sacrificio. Y para restaurar mi relación que valoro muchísimo con el Señor nuestro Dios, tomo entonces un becerro como Dios manda, sin defectos. ¿De entre dónde? De entre los que yo crié, de entre los de casa, dice. No puede ser comprado, no puede ser prestado o atrapado en el camino. No, no puede ser. Tiene que ser de los que yo tengo en casa. El animal para sacrificar sin defectos, en el hebreo original dice behemá, que significa que ese animal tiene que ser criado en la casa donde yo estoy viviendo. Ahora que se tiene la convicción de haber cometido el pecado, número uno, ¿no? Cometí el pecado y tengo la convicción de que pequé y estoy mal con el Señor. Me alejé del Señor. ¿Qué pasa? Entonces, preparo que se tiene el animal, ahí está el animal, sin defectos. Y hay que iniciar, ¿qué entonces? ¿Qué? El viaje hacia Jerusalén, hacia el templo. ¿Cuántos templos había en Israel? ¿Cuántos? Uno. Solo un templo. Y este viaje de expiación de pecados o culpa o el de holocaustos no era tan corto para muchas tribus. Quizás la tribu de Judá, pues sí, ahí estaba, ¿no? Alrededor de Jerusalén. Entonces, el que estaba cerca del templo, pues en media hora, una hora llegaba. Los que estaban ya un poco más hacia alejados, pues venían caminando quizás varias horas. Pero las demás tribus, días, semanas y hasta meses. Por ejemplo, la tribu de Dan, que estaba al extremo norte, ¿qué hacían con ellos? Pues se venían. Y uno dice, ay, hermano, Israel es bien chiquita, estaban acá y aquí, no sé qué. Van caminando, no hay transporte público, no hay tren, no hay Uber, no hay nada. Tienen que ir caminando. Y ni siquiera a veces había caminos, mis hermanos. O sea, tenía, ustedes cuando van los cerros, bien cuando suben la montaña y no hay camino, parece fácil, ¿no? Pero ni 10 metros avanzo, lleno de maleza que me lastima, es imposible, sin botas y pantalón bien así, si no me lo rasga todo, los pantalones. Es casi dificilísimo ir por los cerros y montes. ¿Y si en el camino el animal se enferma o se lastima? O me lo roban, va para atrás. Apenas si el animal se accidenta, se tropieza y se lastima un poquito, ya ese no sirve para el sacrificio. ¿Qué sigue, mis hermanos? Pues digamos que ha llegado al templo, que no lo han robado, que ha llegado bien, el animal no le ha pasado nada. Aquí lo traigo. Llegué al templo de Jerusalén y estoy por dar la ofrenda de sacrificio. Entonces, la persona que quiere expiar sus pecados, no el sacerdote, tiene que imponer su mano, poner su mano sobre la cabeza del animal. ¿Y esto qué hace? Esto transfiere el pecado ¿a quién? Hacia el animal. Levítico 1:4 dice: coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar, a fin de purificarte y hacerte justo delante de él, a fin de hacer expiación por ti. ¿Qué sigue? Sacrificar al animal. ¿Qué? Matarlo. ¿Y quién lo mata? Ya lo dije la semana pasada. La persona que quiere expiar pecados, no el sacerdote. Muchas veces pensamos que el sacerdote lo mataba, ¿sí o no? No, es la persona que lo lleva. Ahí el sacerdote le acerca un cuchillo. El procedimiento no es fácil. Se ata al animal, se impone mano para transferir los pecados. Y mientras se exponen mis pecados ante Dios, porque yo le pongo las manos y ando confesando pecados. Ay, estuve envidia de tal. Ay, a mi hermano le pegué una patada porque no me simpatizaba y andaba así y bla, bla. No, los tengo que confesar ahí. Una vez terminada la confesión, el sacerdote le entrega el cuchillo y le indica tres lugares para matar al animal. Número uno, entre las cejas. Número dos, la arteria aorta, el cuello por aquí, ¿no? Y número tres, el corazón, claro, ¿no? ¿Qué cree usted sea la mejor opción, mi hermano? Imagínese usted que no nació ahora en el siglo XXI, sino nació y nació israelita, por la gracia de Dios, y está ahí hace como 2500 años. ¿Cuál elegiría? Muchos dicen el corazón, ¿verdad? Porque dicen, pues ahí, pues le doy de una y no lo hago sufrir tantos. Ahora, mi pregunta es, ¿quiénes saben dónde tiene el becerro, el cabrito o la ovejita el corazón? ¿Alguien es experto en eso? Levante la mano. ¿No? Le dan un cuchillo largo y puntiagudo, se elige el corazón y va la primera. ¿Usted piensa que entra bien el cuchillo? No. Entonces, ahí le está pegando seguramente por acá, y el becerro tranquilito dice, ah, pues ahí cuando puedas, ¿eh? Ahí cuando le llegues, me muero, ¿eh? ¿Eh? No, a los brincos, a las patadas, bramando o mugiendo, ¿no? Como loco el becerro seguramente. ¿Y qué? A la primera que le hace así, ¿qué pasa? ¿Qué salta? Sangre, mucha sangre. Como yo jugaba rugby, yo pues me acuerdo todas las heridas, todos siempre sangrábamos, pero era un sangradero tremendo, siempre vivía todo manchado de sangre. Mi mamá decía, ¿qué onda tú? ¿Por qué juegas un deporte tan violento? Pues aquí está, pues, me gusta, le decía. Pero el tema es que la sangre salpica, imagínense si con un golpe salpica, imagínense cuando uno le clava un cuchillo a un animal grande, salpica muchísimo. Como ven, es difícil, y uno empieza a clavar y a clavar y a clavar, y el becerro no se queda tranquilo, está saltando como loco, y es una lucha. ¿Cómo ven entre las cejas? Porque es otro punto mortal. Entre las cejas aquí, si uno le pega justo aquí al ser humano también, es un punto mortal, le decimos, ¿no? Muere inmediatamente. Usted tendría que darle el impulso y con toda la fuerza ir y clavarle en ese punto al animal. Imagínese, usted está ahí, el animal está atado. Y usted va y ¡tra! Le tiene que dar. Pero hasta los carniceros más experimentados, mis hermanos, dicen que es difícil a la primera. ¿Qué pasa si le hierro al medio? El 99% de las veces le doy en un ojo al animal. ¿Qué hará el animal? Pues gritará, saltará, y luego al tratar de darle otra vez ahí entre medio de las cejas, por el reflejo natural que tiene el animal, se mueve para el otro lado, o sea, como cubriendo su ojo lastimado, ¿no? Digamos, si me lastimó acá, entonces el animal hace así como un reflejo natural. Entonces, ¿a dónde cree que le da? En el otro ojo. Y esto es un relato de un experto, ¿no?, en sacrificios levíticos. Hay escuelas de eso, fíjense. No lo recomiendo. Entonces le da el siguiente ojo. Ahora tendría un animal mugiendo y bramando, moviéndose, dando más brincos y patadas. Y en ese momento ya, por la misma acción y querer acabar rápido, empiezan los cuchillazos. Tratarle de darle en cualquier punto. Pero generalmente termina en una carnicería, clavándole un montón de veces al animal el cuchillo. Así dice este experto. Aún él dice que no lo hace así. ¿Y qué hay en el último punto que dijimos? La arteria aorta. ¿Es este un punto mortal, sí o no? ¿Sí? Pues yo le digo que no. Pues no, no es un punto mortal. Sí es un punto mortal en el sentido que uno se lo corta, se desangra y se muere. Pero en el sentido de que, como el otro, ¿no?, le pego aquí directo al corazón o directo aquí y la muerte es casi instantánea, si le pego bien justo ahí. Pero en este caso, aunque le pegue bien a la arteria aorta, no se muere, se va desangrando. Entonces, ahí le dan un cuchillo para cercenar. Y dice este experto, con más de 15 años en esto, que la mayoría de las veces están dándole hasta 2/3 partes del cuello y todavía no se muere. Ahí están clavándole y cercenándole el cuello hasta dejar el cuello prácticamente colgando, la cabeza colgando. Y el experto tenía una anécdota. Una de sus primeras veces que él hizo un sacrificio fue con un cordero, dice. Y decían que después de batallar para matar a ese cordero durante 15 minutos, pues el cordero ya cayó. Y él también se tiró al lado del cordero, extenuado, porque después de 15 minutos dándole y todo manchado de sangre, dicen que el animal, de repente, por un movimiento reflexivo, saltó, brincó, y dice que se pegó el susto de su vida. Hay gente mirando, entre ellos había señoras ahí, mujeres, y se desmayaron varias. Todavía él dice que recuerda ese suceso, imagínense. Ahora, ¿será igual la reacción de cada animal? Ahora justo que estamos hablando del cordero, el becerro y todavía más el cabrito, la cabra, son muy escandalosos. Dicen que brincan, mugen, braman, dan de patadas, quieren escapar. Tremendo. Pero dice que el cordero, la oveja, no es así. Que este, al recibir el primer cuchillazo en el cuello, cuando lo agarran, se queda como temblando, pero quieto. Y no emite ningún sonido. Y mira fijamente al que le está clavando el cuchillo, dice. Como que acepta, ¿no?, y recibe su muerte, ¿no? ¿Qué le recuerda eso, mi hermano? Sino al pasaje principal que hoy leímos de Isaías 53. En el 7 dice: angustiado él y afligido no abrió la boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto es demasiado, dice, podría decir alguien, no, esto es demasiado para mí. Es muy sangriento que los sacrificios levíticos, yo no los entiendo. ¿Por qué el Señor haría o pediría semejantes sacrificios tan sangrientos? Pues no le entro. Pues no le entro. Escúcheme bien, mi hermano. Si estuviéramos en los tiempos del Antiguo Testamento, si yo no le entro al sacrificio levítico, dice la palabra que ni podría orar, como dijimos al principio, no podría leer la palabra de Dios ni congregarme en las asambleas del pueblo de Dios. O sea, Dios no nos aceptaría como partes de su pueblo, no nos aceptaría como hijos suyos. No podría acercarme a Dios de ningún modo, ya que al tratar de hacerlo sin la expiación de mis pecados, moriría al instante. Sigamos con el proceso del sacrificio. ¿Qué sigue? Sacarle la piel al animal. ¿Usted piensa que es fácil sacar la piel a un animal? ¿Quién lo hizo? ¿Alguien tiene experiencia en eso? Pues dice aquí el experto que tampoco es fácil. Dice que son pocas las veces de que se hacen en una manera desordenada. Ya en este punto, la mayoría de las personas están todas manchadas de sangre, con el pelo todo desarreglado, con las ropas todas feas y desarregladas, extenuados, gimiendo como el animal que está matando o que ya mató. Y ahora está tratándole de sacarle toda la piel al animal, porque tiene que sacarla toda. Imagínense cómo está. Así como cualquier persona que llega diría, este está loco, ¿qué le agarró? En ese momento, ¿habrá alguien riéndose? ¿Habrá alguien pasando un buen rato? Quizás distraído y hasta durmiéndose ahí. ¿Qué está quitando? Como que se está durmiendo porque está aburrido de hacerlo. Claro que no. Nadie está sonriendo ni de buen humor al hacer todo este proceso. Sí lo ve, sí lo grafica en su mente. Dice este profesor de estos sacrificios levíticos que muchos alumnos cuando empiezan entran al lugar del sacrificio, del altar, riéndose. Y hasta están entre ellos, tú lo vas a hacer, yo lo voy a hacer así, jajaja. Cuando termina su proceso de cada uno, nadie está riéndose. Nadie. Todos están serios. ¿Y luego qué, mis hermanos? ¿Qué hay que hacer? ¿Se termina ahí todo? Hay que cortarlos en pedazos, en trozos. ¿Cómo ven? Sigue el proceso. Y esta parte es la que requiere mayor esfuerzo físico. En el ejemplo, ¿se acuerdan de los verdugos en toda la Edad Media? De hecho, en 1800 había verdugos, ¿se acuerdan? Que tenían un hacha grande, ellos se cubrían la cara, ¿no? Y los mataban. La técnica más usada de estos verdugos era darle un hachazo de un lado, darle otro hachazo del otro y el del medio. Porque solo en las películas sale que nomás le da de un hachazo y le vuela la cabeza. ¿Vieron esas películas así que salen? Bueno, de acción, vamos a llamarlo así. Pero hasta un experto verdugo tiene que cortarlo de esa manera para hacerlo prolijo. ¿Cuántas veces hay que darle con un cuchillo, por más afilado que esté al animal? Un animal que tiene huesos y músculos mucho más grandes que el ser humano. Luego de estar batallando un rato, le prestan un hacha de mano para estar cortando, porque con el cuchillo se les hace difícil. Entonces, les dan un hacha de mano y empiezan a golpearlo con el hacha para hacerle los pedazos. Y toda esa sangre que ya tenía salpicada ahora se junta con pedazos de carne, músculos y trozos de huesos. ¿Y luego qué? Luego ya por fin el sacerdote se pone a trabajar. Sube los trozos al altar y los quema. Fin. Este es el ejemplo del sacrificio del holocausto o ofrendas quemadas. Pero aquí quisiera volver a la reacción de Dios cuando termina todo el proceso de sacrificio. ¿Qué dice cuando termina el proceso este de sacrificio? ¿Cómo estamos primero nosotros? Imagínese usted cómo estaría después de todo este proceso, desde que salió de su casa. Quizás se tardó un mes en llegar o dos semanas y llegó con el sacrificio y lo mató y le sacó la piel y lo hizo pedazos y usted está todo exhausto, cansado, todo manchado de sangre, de huesos, de pedazos de piel por todos lados. Y dice que la reacción de Dios a toda esta carnicería, por así llamarlo, en el versículo 9 que leímos dice, después el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. ¿Pero cómo? Uno puede pensar, ¿pero cómo? ¿Cómo que esto es un aroma agradable al Señor? Es una matanza sanguinaria. Es inhumano esto. ¿Cómo que en Ezequiel 33:11 dice: tan cierto como yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa que, para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Con este Dios no me cuadra. Este Dios de misericordia y de paciencia y de amor, ¿cómo cuadra con este Dios que dice que es olor fragante, olor agradable a Él, toda esta matanza? ¿Cómo puede ser que un Dios de amor y misericordia pueda alegrarse y decir que todo este sacrificio sangriento sea un aroma agradable a Él? Pero mis hermanos, esto no es una matanza caprichosa o sin sentido. No es que Dios no le agradan los becerros o los cabritos o las ovejas. Claro que no, claro que no. La diferencia entre una matanza y un sacrificio levítico es la transferencia del pecado del pecador hacia el animal. Esto es expiación u obtener el perdón de mis pecados a través de un sacrificio sustitutivo, o sea que sustituye a la persona que pecó en real a otro ser vivo. No puede ser una roca. Entonces, en el proceso de sacrificio que estuvimos analizando, luego de la imposición de manos, que significa la transferencia de mis pecados al animal, ¿qué estamos presenciando, mis hermanos? ¿Qué estamos presenciando en todo este proceso sanguinario que vimos? La muerte del pecado, exactamente. Representada en el animal sacrificado. Ahora se entiende mejor esto de que Pablo dijo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor se agrada y le es olor grato, fragante, como perfume más caro. Ese sacrificio sustitutivo, porque el pecado de ese hombre que iba a morir, ese pecado fue transferido y muerto y quemado totalmente en ese animal. Eso se agrada al Señor. Por más horrible y depravado que sea el pecado, sin importar cuántas veces los habrá hecho ese pecado detestable y abominable ante los ojos de Dios, si se ofrece ese sacrificio en verdad, en corazón contrito y humillado, arrepentido, todo ese pecado que se transfirió al imponer de manos se fue y jamás será recordado por Dios. Ese es el plan de Dios. Si no transfiero mis pecados, ¿qué pasa? Moriré yo en mis pecados. Y entonces yo voy a recibir toda esa ira en la ir cuando me toque el juicio de Dios. Y se me dará un nuevo cuerpo. Que dice, no, pues ya la me muero y ya qué. Dice la palabra que se le dará un cuerpo también a los que no creyeron. Esa es la segunda resurrección. Y ese cuerpo es para recibir la justicia divina, todo el peso de la ley, ya que morí en mis propias obras. ¿Quién recibe el peso de la ley? Sino aquel que no traspasó sus pecados. Entonces recibo en mí, en mis obras. ¿O quién es perfecto? Nadie somos perfectos. En mis pecados me va a encontrar todo el peso de la ley de Dios. Se va a derramar sobre mí. Y eso que acabamos de ver del sacrificio levítico se aplica sobre mí por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Hay que decir amén, porque es la palabra de Dios. Por eso está escrito en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 26, dice la palabra en Reina Valera: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. Tremendo, ¿no? Versículo 15 ahí en Apocalipsis 20 dice: y el que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Pero en el lago de fuego se les va a dar ese cuerpo que va a aguantar todo el peso de la ley, de la justicia divina de Dios. Pero Dios en su amor inagotable, mis hermanos, Él diseñó que sea por medio del sacrificio sustitutivo. Ahora ya entienden, ¿no?, lo que al principio comentamos, ¿no?, de por qué los judíos ortodoxos, los fariseos, en su corazón se sienten culpables. Porque por más tradición que le metan, dicen, leen el libro de Levítico, ¡híjole, no estoy haciendo esto! Estoy en mis pecados. Y voy a tener que enfrentar la ira, la justicia divina de Dios. Y yo voy a hacer ese sacrificio, porque no lo pude traspasar. Lo saben. Por eso en su amor inagotable Dios propuso esta opción donde el inocente paga por el pecador con su muerte. Hay una doble transferencia. Ya dijimos la primera, ¿no? Del pecador al animal, ¿qué se transfiere? Mis pecados, cualquier pecado, no. Mis pecados confesados. Metanoia, acuérdense, arrepentimiento, metanoia, cambio total de mente, o sea, lo que hacía estaba mal, me arrepiento, lo confieso ante Dios. ¿Qué se transfiere de vuelta el pecador al animal? Mis pecados confesados de arrepentimiento. Y del animal al pecador, ¿qué se transfiere, mis hermanos? La perfección, el estar sin defectos, acuérdense que era un animal sin defectos. Ese sin defectos se transfiere al pecador, la santidad. Y más difícil de entender se volvió el plan de salvación cuando propuso que, fíjense, un cordero inmolado, una sola vez y para siempre, nos dé esa perfección para reconciliarnos con Dios y estar frente de Dios. En oración, en estudio de la palabra y en la reunión de los santos. Ese, mis hermanos, es el Señor Jesús, que fue brutalmente flagelado, golpeado, escupido, humillado, y luego cargó su cruz y fue clavado en un madero. Hebreos 7:26 dice, Él, Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar más alto de honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Hebreos 9:12 dice, seguimos en la traducción viviente, dice, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Esto yo, ¿qué podemos decir de este plan de salvación? Esto es no estar bajo la ira de Dios. Mis hermanos, no interpreten mal qué es estar o no bajo la ira de Dios. Hoy vimos bien claro lo que es estar bajo o no la ira de Dios. Transferir o no mis pecados a ese Cordero de Dios. Cuando se sabe todo este proceso que Cristo tomó en su lugar, entonces no se nos hace fácil ser cristianos, mis hermanos. No es algo secundario, no es una añadidura, mas es lo principal y fundamental de nuestras vidas. Si no, no entendieron el mensaje de las buenas nuevas. Si no, son como esos fariseos, que una y otra vez menosprecian la sangre de Cristo. Porque nada hicimos para merecer la salvación, sino que fue transferida nuestra culpa y pecado. ¿De qué? Entonces, ¿de qué podemos jactarnos, mis hermanos? De nada. Somos cristianos porque confiamos que transferimos nuestras maldades, cosas horribles que hicimos, aún las peores, las transferimos a Cristo, el Cordero de Dios, que ya está en el lugar santísimo, en el templo, en el tercer cielo. Cuando se entiende entonces el libro de Levítico, y con esto cerramos, ya se entiende, mis hermanos, lo que el apóstol Pablo en Gálatas dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, en esta vida temporal, pasajera, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la manera del cristiano, no hay otra. Por eso la Biblia nos avisa que no hay cristianos tibios. O vives para el Señor, el mismísimo Hijo de Dios que murió atrozmente en esa cruz por usted y por mí, o vives para uno mismo, en sus propias obras, a su propio gusto y deseo. No se engañe a sí mismo. Yo le suplico, mi hermano, que no se engañe y no se deje engañar. Apocalipsis, con este cierro, 21:7. Apocalipsis 21:7. Lo voy a leer en la traducción del Lenguaje Actual. Versículo 7 dice: a los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo esto, o sea, la vida eterna, todas las maravillosas cosas que Dios nos prometió, y serán mis hijos, y yo seré su Dios. Qué increíble. 8. Pero a los cobardes, ¿quiénes son los cobardes? El significado aquí en el griego es tibios, los que no están firmes, a los que no confíen en mí, dice aquí esta traducción, o sea, a los que no tienen fe, a los que no depositaron la fe en el Cristo, a los que no traspasaron sus pecados a Él, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los asesinos, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, adulterio, fornicación, homosexualismo, etcétera, a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos, la codicia, el poder, y a los mentirosos. Miren, ahí están mentirosos, ¿eh? Los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas, y allí se quedarán. No dice: ah, pues si otros oran por ellos, quizás. No, Dios, después de 1,000,000 de años, por ahí ya Él es bueno. Ahí se quedarán. ¿Quién confía en la palabra de Dios? Yo confío en esa palabra. Allí se quedarán separados de mí para siempre. A todos los que estamos confiando en la obra de redención de Cristo. A todos los que depositamos nuestra confianza absoluta en la obra en la cruz. Yo les digo que hay que vivir no para mí, sino para Cristo. Él les va a decir que es vivir en el poder de Dios. No hay otra manera. Y a los que no, recuerden estas palabras que acabamos de mencionar: es separación eterna con Dios. No es que Dios esté, ah, pero qué malo es Dios, no me perdonó. Le dio la vida y le dio tiempo. Hoy, dice la palabra, es el día de salvación. No hay cristianismo tibio, mis hermanos. Amén. Vamos a orar y poner esta palabra en las manos de Dios. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu palabra no nos deja indiferentes. Tu palabra nos redarguye y nos incomoda quizás. Pero tú quieres, en tu amor y en tu plan perfecto de salvación, que entremos bajo el trono de tu gracia, que transfiramos nuestros pecados al Cordero de Dios, a nuestro Señor Jesús, y Él transferirá en nosotros su justicia, su santidad. El ser perfectos y poder, por medio de esa santidad, poder estar delante de tu trono. Señor, sabemos ahora cómo funciona esto y por qué hablaste del sacrificio levítico. Porque no nos deja indiferentes, Señor. Es algo serio. Es algo serio porque de esto dependen nuestras almas y nuestra eternidad. Depende de si somos y vamos a estar en la casa del Padre o vamos a estar en el lago de fuego. Porque no hay lugar intermedio, como así no hay cristianos intermedios. Señor, ayuda a cada una de las almas que aquí se encuentran y en nuestras familias, Señor, en nuestros hijos, en nuestros nietos, Señor, en nuestros padres, para que tu poder actúe por medio de nuestro sacrificio vivo en nuestras vidas en particular, Señor, sabiendo y nunca olvidando ese triángulo que aprendimos de santidad, de amor y obediencia. Que no nos falte ninguno de estos tres, mi Dios. Ayúdanos en este mundo oscuro, en donde cada vez el diablo hace más de sus fechorías y corrompe y destruye y engaña a muchos, incluso de los elegidos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en este mundo para ser esa luz y esa sal que tú quieres que seamos. Padre, nos aferramos a ti, Padre, confiados de que ese sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Y nos aferramos a lo que nos aferra a ti, Señor, nuestra fe en ti y en tu Hijo amado Jesucristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.